Bendito Padre, te alabamos, te exaltamos en esta mañana, precioso Dios. Tú eres digno de recibir toda nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Tú eres digno de ser amado, exaltado, admirado. Y aquí estamos unidas en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte todo el honor y toda la gloria. Señor, sabemos que todo se trata absolutamente de ti, que todo apunta a ti, todo lo creado, y nosotros somos parte de esa creación. Señor, queremos pedirte en este día que tú nos ayudes en esta serie que iniciamos, donde sabemos que el propósito que tu palabra nos enseña como hijos tuyos es conocerte más y ahondar más en tu conocimiento para poder reflejar tu gloria y alabarte a ti, glorificarte a ti en todo lo que hacemos. Te pedimos que nos ayudes, que podamos recibir esta palabra que está siendo implantada en nuestros corazones, que dé fruto a 100 por 1, Señor, en honra y gloria para ti. Y oramos para que nos abras el entendimiento, Señor, como lo hiciste con aquellos que iban camino a Emaús, que podamos comprender las Escrituras y que podamos aplicar cada cosa que vayamos aprendiendo a nuestro diario vivir, a nuestra vida con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra familia, con todos aquellos que nos rodean, y podamos ser de verdad testimonios vivos de tu poder y de tu grandeza. En el nombre de Jesús, te adoramos y te damos toda la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Vámonos al libro de Colosenses, vamos a hacer una lectura. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 20. ¿El 1? Capítulo 1, del 9 al 20. Lo vamos a leer. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Después de lo que acabamos de leer ahorita, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Dios? Lo que se te venga a la mente, eso va a definir el concepto que tienes de Dios. A ver, una palabra que se les haya venido a la mente. ¿Quién es Dios? Jesús. Jesús, muy bien. El todo. El todo, el todopoderoso. ¿Alguien más? El creador. El padre. El salvador. Todo eso está muy bien y es una definición que abarca mucho lo que acaban de decir. Cada quien en lo suyo abarca mucho. Ahora, si las sumamos todas, pues imagínense, todas son verdades. Entonces todavía es más grande, ¿verdad, Dios? De todo lo que nosotros podamos en un momento dado así, lo primero que se me viene, sí es mi Padre, pero también es mi Salvador, pero también es el Todopoderoso, pero también es Jesucristo, pero también es, como dice por ahí una frase, ¿no? Es el todo es más que la suma de sus partes. La grandeza de Dios es más que si sumáramos todas las partes, todo lo que sabemos de Él. Es mucho más grande. Si nosotros pensamos en un Dios que no me puede ayudar en algunas ocasiones, ya no creo que sea un Dios todopoderoso. Si se fijan, entonces eso va a definir mi fe. Esa es la definición del Dios en el que yo creo. Y desgraciadamente algunas ocasiones hemos caído en esa falta de fe por no conocer que Dios es todopoderoso. Nuestra definición de Dios es, puede todo, sí, pero estas cosas no las puede hacer. Entonces ya limitamos a Dios, entonces no es todopoderoso, ¿se fijan? Entonces es importante que tengamos claro cuál es el concepto de Dios. Vamos a Salmos 50, 21. Y dice este Salmo, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Fíjense, aquí Dios, en este pasaje, hay que leerlo todo el contexto, pero en este pasaje específico, dice Dios, pensabas que de cierto sería yo como tú. Muchas veces nosotros nos hemos hecho una imagen de Dios que no es como la que Dios dice que es, o sea, como en la Biblia la define, la imagen de Dios. No es como yo piense que sea. Esto es lo que está tratando de decir. Entonces, si nosotros nos forjamos una imagen de Dios que es limitada, estamos haciendo un Dios de nuestra imaginación. ¿Se dan cuenta? No el Dios de la Biblia. Por eso es que es bien importante el tema que vamos a iniciar, la serie que vamos a iniciar, se llama El conocimiento del Dios Santo. Y el tema de hoy es Cristo, la imagen del Dios invisible. Es importante que nosotros comprendamos cómo se refiere Dios a sí mismo, cómo se revela a nosotros, para que podamos conocer al Dios verdadero tal y como Él dice que es, no como yo me lo imagino. Es importantísimo porque si nosotros nos imaginamos a Dios de una forma que no es, vamos a vivir vidas equivocadas también, ¿verdad? Como el hecho de que no es todopoderoso porque mira, aquí no pudo hacer esto. No, es que su voluntad no era hacer eso. Por eso es que no lo hizo, no porque Él no pueda. Porque también tiene un atributo que aparte de ser todopoderoso, también ese atributo de Él es que es soberano y que Él va a obrar cuando Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere, de la forma que Él quiere, a la hora que Él quiere. Tenemos que compaginar las dos cosas. Es todopoderoso, sí, pero siempre y cuando esto esté, la soberanía de Dios también va unida. Dios no se separa en pedazos. No se separa, un día es soberano, otro día es todopoderoso, otro día no. Todo obra en conjunto, fíjense. Todos sus atributos son inseparables de Él. Y todo su carácter obra en conjunto. Y eso es lo que lo hace a Él ser santo. Es santo no solamente porque no puede estar delante del pecado ni verlo, pero es santo porque todo lo que Él es lo hace único y separado de todo. Y todo obra junto, todos los atributos de Dios están obrando en perfecta armonía conforme a lo que Él es. Y a veces separamos, ¿verdad?, en nuestra mente, no, pues Dios es un Dios de gracia, pero también es de ira, y como que separamos todo y así lo vemos en pedazos separados. No, Dios es todo eso y obra en su perfecto, ¿cómo le podríamos decir?, conocimiento, en su perfecta omnisciencia. Todo obra en conjunto para los propósitos que a Él le van a dar gloria. Es bien importante entenderlo. Porque es importante tener una perspectiva correcta de Dios. Pues porque en primer lugar, el Dios de las mayorías no es el Dios de la Biblia. ¿Están de acuerdo? Ni el Dios de la Biblia es el Dios de la imaginación de muchos hombres. Una doctrina equivocada, ya lo hemos dicho, acerca de Dios va a llevar a una vida equivocada. O vivo para la gloria de Dios, o vivo para mi propia gloria, centrado en mí mismo, o vivo para que el centro de mi vida sea Cristo, o yo soy el centro de mi vida, ¿verdad? Ahí radica todo. Entonces, eso se aplica en los creyentes y no creyentes, por igual. Entonces, la fe verdadera debe estar basada en una revelación verdadera de quién es Dios. Por eso es que es bien importante tener una perspectiva correcta de Dios. Porque si yo mi fe la baso en algo equivocado, mi vida va a estar equivocada. ¿Cuántos? Y en derrota. ¿Cuántos errores en la fe no hemos cometido por querer cosas equivocadas de Dios? Que Dios puede estar para mi servicio, entonces yo le pido y a la hora que no me cumple, pues ¿qué pasó? Y entonces mi fe se desmorona. Pues claro, porque no es el Dios de la Biblia ese. Que Él puede hacer maravillas en tu vida, claro, pero primero está su voluntad, ¿no? ¿Cuál es su voluntad? Su soberanía. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro el entendimiento de por qué es importante conocer a Dios como Él se revela en la palabra. Y ese Dios precioso, maravilloso, grande, que manifiesta la Biblia, se ha personalizado, se ha hecho carne, y esa persona es Cristo. Entonces, aquí leímos ahorita en Colosenses 1:15, ¿qué leímos? El primer punto hasta donde empieza la primer coma, hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, exactamente. Entonces, precisamente hoy vamos a tocar el tema de cómo Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Para empezar, una probadita nomás, ¿no? Yo creo que todas estamos de acuerdo en que Jesús es Dios, ¿verdad? Todas estamos de acuerdo. Si alguien no está muy segura todavía, bueno, aquí espero que el Señor la afirme en eso. Pero es bien importante entenderlo. Cómo Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y en base a ese pasaje vamos a desarrollar todo lo que es el tema de hoy. Como ya les dije, es bien importante que nosotros podamos comprender y a lo largo de todo lo que duremos en esta serie, todos los atributos de Dios. ¿Qué es eso? Pues todo el carácter de Dios, todo lo que lo hace a Él perfecto, lo que se le llama las perfecciones de Dios, su naturaleza, cómo Él obra, su gracia, su misericordia, su bondad. Esos son parte del carácter perfecto de Dios y cómo todo obra con un propósito. ¿Qué son los atributos de Dios? Se los voy a leer aquí textualmente una definición. Se refiere, fíjense bien, a las cualidades y las características de la naturaleza divina. Cualidades y características de la naturaleza divina que son esenciales a Dios como ser supremo. O sea, ¿qué es lo que lo hace ser Dios? Son esenciales para que Él sea Dios. Y sus atributos son las perfecciones personales sin las cuales Él no podría ser el verdadero Dios viviente. O sea, esos atributos, no, si Él no los tuviera, no podría ser Dios, como por ejemplo, todopoderoso. Pues si hubiera algo más poderoso que Él, no podría ser Dios. Habría alguien más poderoso que Él. O si hubiera alguien que todo lo sabe y Él le faltara saber algo, entonces ya no fuera Dios. ¿Sí se dan cuenta? Sus atributos son lo que lo hacen a Él perfecto. Él no podría ser el verdadero Dios viviente y el Dios de la Biblia si no fuera que Él tuviera estos atribututos. Además, los atributos de Dios explican lo que es Dios y lo que hace. No nomás lo que Él es, sino lo que hace también. Voy a mencionar algunos que no vamos a tocar hoy, aunque los vamos a estar viendo de manera general, pero luego cada discipulado vamos a estar viendo atributos de Dios. Quizás un atributo nos tome dos miércoles, quizás un atributo lo veamos en un miércoles, así, ¿no? Dependiendo de lo que podamos avanzar. Les voy a mencionar algunos. Dios es creador, como ya dijeron, es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente, sabio, justo, misericordioso, bondadoso, eterno, inmutable, fiel, santo, amor. Todo eso es Él. Manifiesta su gracia maravillosa, su grandeza es inconmensurable, no se puede medir la grandeza de Dios. Y Él comparte algunos de sus atributos con nosotros. Por eso, cuando estudiamos el tema de la doctrina de Dios, los estudiosos, que son los teólogos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que estudian a Dios a profundidad, han definido en dos clases los atributos de Dios. Él tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Y también vamos a estar, durante toda la enseñanza de los atributos de Dios, vamos a estar viendo qué cosas son únicas y exclusivas de Dios y qué cosas las ha compartido con sus criaturas. Vamos a volver a Colosenses 1 y vamos a ver algunos detalles aquí. En el versículo 8, perdón, 9, Pablo empieza pidiendo, porque es una especie de oración también, ahí lo dice él, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense qué importante esta petición del apóstol Pablo con respecto a lo que estamos viendo. Es bien importante, ¿por qué? Porque lo que él está diciendo es que él no para pues de estar pidiéndole a Dios por ellos. ¿Para que qué? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Si no conocemos cuál es la voluntad de Dios que está arraigada en su carácter, pues difícilmente vamos a conocer a Dios y vamos a pedirle mal y vamos a vivir una vida equivocada y vamos a esperar de Dios cosas que no nos puede dar o no nos va a permitir tener, puesto que no conocemos cuál es su voluntad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿es importante o no es importante? Pablo oraba por esto, pero no nomás se quedaba orando por eso, sino que enseñaba quién es ese Dios. Entonces, qué bueno que oremos y le pidamos a Dios esto, pero también qué bueno que conozcamos lo que Dios revela en su palabra de Él mismo. Es lo que estamos haciendo ahorita, estudiando sobre eso. Y dice aquí, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo puede ser eso? Toda sabiduría e inteligencia espiritual para entender quién es Dios y su voluntad, solamente a través de la Biblia. Porque Él es el que ha revelado su sabiduría y su inteligencia a través de la Biblia, ¿sí? No es inventos de hombres, pues. No es inventos de nuestra imaginación. Yo creo que Dios es así, ya está claro. Cuando la gente que no conoce a Dios describe a Dios, generalmente se describen a sí mismos, porque así les gustaría que fuera el Dios en el que creen, como ellos. Por eso lo leímos ahorita en el Salmo 50, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente versículo dice, para que andéis como es digno del Señor. Tiene un propósito, ¿se dan cuenta? Tiene un propósito, para que andéis como es digno del Señor. Fíjense, ¿se dan cuenta lo que quiere decir aquí Pablo? Andar como es digno del Señor. Estamos hablando de que Dios es lo máximo, que Dios es todo lo que acabamos de mencionar, y nosotros tenemos que andar como si Dios, como es digno de ese Dios que decimos tener. Por lo tanto, no podemos ignorar quién es ese Dios maravilloso, porque no podríamos andar como es digno de Él. En otras palabras, glorificándole. No podríamos, por la ignorancia. Entonces, aquí está hablando a que no seamos ignorantes de quién es este Dios. Agradándole en todo, tampoco podríamos agradarle en todo si no supiéramos cómo lo vamos a agradar y cómo lo vamos a desagradar. Llevando fruto en toda buena obra es otra de las consecuencias de la oración que está haciendo Pablo aquí. Yo quiero que ustedes conozcan de Dios, que entiendan cuál es su sabiduría y su inteligencia. ¿Para qué? Pues para que tengan un fruto en toda buena obra. Por supuesto que conocer al Dios verdadero como Él es nos va a llevar a ser más como Él, y a desear y anhelar ser más como Él, entendiendo que lo que somos lo somos en Cristo, no es para salvación, pero sí debe ser una aspiración de nosotros ir dejando lo que no le agrada. ¿Sí están de acuerdo? Y ¿qué dice al final del 10? Creciendo en el conocimiento de Dios. De eso se trata esta serie, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Esto nos va a producir fortaleza, porque vean lo que dice el 11, fortalecidos con todo poder. ¿Cuál? Pues obviamente que el de Dios. Al ir conociendo más y más a Dios, vamos a ser fortalecidos con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria. No como cualquier poder. Ay, me va a fortalecer con poder. No, no es cualquier poder. Es conforme a la potencia de su gloria. ¿Quiénes vieron un video que les puse ahí que vieran? El último. ¿Tú lo viste? De la naturaleza. Sí. ¿Qué les pareció? Bueno, ahí menciona algo del poder de Dios y compara el poder de la fuerza de los rayos y la potencia y la cantidad de energía que los rayos generan cuando están estallando en la tierra, y te dicen, no, pues un rayo de estos genera más energía que toda la energía humana generada desde Adán y Eva. Y dices, Imagínate, imagínate el Dios que tenemos. Y ese es un rayo, ¿no? Pero aquí dice, conforme a esa potencia de su gloria, suma de todo su poder. Como les dije hace rato, ni se puede sumar. Ni se puede sumar. Es increíble el poder de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo, al hacer su oración, no está apelando a un poder cualquiera para que nosotros seamos transformadas. ¿Se dan cuenta? Conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia, o sea, el poder de Dios inmenso está obrando en mi vida para que yo sea transformada. Eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Necesitamos aprender a ser pacientes y tener longanimidad, que es una capacidad de sufrimiento también. Porque en esta tierra, ya lo hemos dicho muchas veces, no estamos aquí para ser felices. Ese no es el fin de esta vida. El fin de esta vida es conocer a Dios y glorificarle. Y nuestra esperanza está en la resurrección, en estar con Él para siempre. Entonces, el fin de nosotros no es estar aquí. Por lo tanto, mientras estamos aquí, vamos a sufrir. Aunque también nos concede muchísimos momentos de bendición y de felicidad y de gozo. Eso es indudable. Pero no es el fin último. En el versículo 12 dice, con gozo, además es otro de los frutos. El conocer a Dios y meternos nos va a producir gozo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos hizo aptos para participar de su herencia. Y a esos, hermanas, se les llama gracia. La gracia de Dios nos capacita para ser partícipes tanto en el entendimiento de quién es Dios, en su conocimiento, en todo eso, como en lo que está haciendo en nuestra vida. Él nos hizo aptos, estamos en el versículo 12, para participar de la herencia de los santos en luz. Es la gracia de Dios. Él nos capacita. Y nos ha librado, dice aquí, en el 13, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense, quiero que vean aquí el Evangelio. Es el Evangelio de la gracia de Dios. No merecemos haber sido librados de las tinieblas, ¿verdad? Y traídos al reino de la luz. Sin embargo, Él nos hizo aptos. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está el Evangelio. Me maravilla cómo Él está pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento para que nos demos cuenta de la grandeza de su Evangelio, de lo que ha hecho por nosotros, de que no podíamos en nuestra, ni siquiera en nuestra imaginación, saber realmente cómo era Dios. Y lo que podemos conocer y saber de Dios es a través de su gracia y del conocimiento de Cristo, su Hijo, a través del Evangelio. Entonces dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está el Evangelio. Vamos a conocer a Dios y los atributos de Dios. Y todo eso es posible por el Evangelio. No hay otra manera. El hombre natural no puede conocer a Dios. No puede. Lo dice Corintios. Tiene que ser nacido del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Y aquí nos ha trasladado al reino de su Hijo amado por el Evangelio. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base para que nosotros podamos conocer a Dios como Dios se revela en su palabra? Pues que hayamos nacido de nuevo, que hayamos sido salvas, que hayamos entendido nuestra posición delante de Él como redimidas, como perdonadas, como limpiadas, como una nueva creación. Y luego, curiosamente, empieza el versículo 15, que es el tema, ¿verdad?, que estamos tocando. Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense, pasa de mencionar las cosas que vamos a recibir por el conocimiento de Dios a través del Evangelio, a decirnos, ahora te voy a decir quién es ese Dios en el que tú estás confiando. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es el espejo de Dios. ¿Qué hace un espejo? ¿Para qué sirve? ¿Refleja qué cosa? ¿La imagen de quién? De la persona que está viéndose ahí, ¿verdad? Me pongo en el espejo y digo, ay, ahí estoy yo, tal cual. No me pongo yo y sale Nancy, ¿verdad? Pues no. El espejo va a reflejar realmente lo que es la persona que se pone delante de él. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible. Qué hermoso, ¿no? Si nosotros vemos que Él refleja toda la grandeza de Dios, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, Él vino a reflejar toda la grandeza de Dios. ¿Qué estoy hablando? Que es Dios. Que es Dios y que además todo el carácter que Cristo mostró aquí en la tierra es el mismo carácter del Dios Todopoderoso, que nos dio una probadita así en la tierra de todo lo que Él es. ¿Ustedes creen que no podía haber hecho más con ese poder que vino a demostrar aquí cuando sanaba enfermos, cuando convirtió el pan y lo multiplicó, ¿verdad? Los peces lo multiplicó, o sea, todas esas cosas que Él hizo fue una probadita del Dios grande que Él es, pero ahí en la tierra, aquí cuando Él vino como hombre, hizo una demostración de lo mucho que Él es. No es que hasta ahí llegó su poder, es una probadita hasta donde Él permitió que pudiéramos tener nosotros una imagen del Dios que venía representando, que es el mismo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces se va a la creación, se va al origen. Y a mí me gusta porque, miren, vámonos a Génesis 1:1, que es Génesis, para las que no saben, significa el principio. Y lo primero que hace el primer versículo de toda la Biblia es presentarnos a Dios como ¿quién? Así es, como el Creador, fíjense. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer atributo de Dios en toda la Biblia es el Dios Creador. Luego vamos a ver quién es el Dios Creador a fondo. Pero es el primer atributo. Y aquí, curiosamente, en Colosenses, dice que es el primogénito de toda creación y mucha gente se confunde y piensa que Él fue creado. No, Él no fue creado. Lo que está hablando aquí es la primogenitura, lo que es esa cualidad que tenían en el pueblo judío de que al primer hijo se le daban muchas cosas, ¿no? Tenía ciertos derechos de recibir herencia, de recibir bendiciones y cosas especiales por simplemente haber nacido primero. Bueno, aquí no es que Cristo nació primero, sino que Él tiene ese derecho de parte de Dios, porque en la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque todos son el mismo lugar de Cristo, es el lugar de Hijo. Por eso es que habla aquí como primogénito, el primogénito de la creación. Entonces dice en el 16, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Así es, porque está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo, sean tronos, dicen, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el versículo 15 y 16 nos habla de Él como el Creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a Juan 1. Que la semana que entra, por cierto, el domingo, vamos a iniciar con esto. No me voy a meter yo a este versículo, pero vamos a iniciar el primer versículo de Juan, que de por sí es increíble, ¿no? ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí vemos la deidad de Cristo. El Verbo era Dios, estaba en el principio, es como si dijera en el Génesis, porque esa es la palabra en el principio. Y vimos ahorita en Génesis que dice en el principio también, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Bueno, Hebreos, vamos a Hebreos, por favor, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, Hebreos 1, del 1 al 4. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, lo que acabamos de leer en Colosenses, por medio del Hijo hizo el universo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Primero nos habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea, en otras palabras, nos habló en el Antiguo Testamento por medio de profetas, quién era el Hijo. Ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. El universo, o sea, el universo no tiene principio ni fin, es algo impresionante. No No tenemos ni idea. Ni idea. Es increíble. No, es que de veras. Por medio de Cristo hizo el universo, el versículo 3, fíjense, el cual, o sea, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, el que hace que resplandezca la gloria de Dios, y lo dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? La imagen misma de su sustancia. Lo original de Dios. Así es. La imagen misma de su sustancia, les está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí dice, Él es la imagen misma de su sustancia, de lo que es Dios, es la imagen misma. Nadie más puede decir que, yo no puedo decir que yo soy eso, ¿verdad? La imagen misma de la sustancia de Dios, no, hombre. Entonces dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Volvemos a cómo sustenta el universo. Creó todo y lo sustenta con qué cosa. Con la palabra. Acuérdense, muchachas, que yo les hago preguntas de lo que estamos leyendo. No más cuestión de que volteen a ver ahí el párrafo y ahí va a estar la respuesta, ¿no? Okay, entonces, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo, otra vez dice, aquí también el Evangelio, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí vemos la preeminencia en la que Dios puso a su Hijo, sentado a la diestra de Dios, después de que vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. ¿Verdad? Lo que es el Evangelio, volvemos a Colosenses. ¿En cuál me quedé? Terminé el 16, ¿verdad? Sí. Lo dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir que Él es antes de todas las cosas? Que ya estaba. Que ya estaba, que ya existía, que es eterno, que es preexistente. No existió en un momento dado, ay, ya existió Dios, ¿no? Él, y Él es antes. Y Él es antes, pero además está hablando de Jesucristo. Podemos decir de Jesucristo que es preexistente. ¿Por qué? Porque no existió cuando vino a la tierra. Él ya existía. Estaba con Dios. Él era Dios. Desde antes de la creación. Exactamente. Hagan un lado de la creación, estaban Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él ya existía. Y está hablando de Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él subsisten. Ahí vemos otro atributo de Dios, la independencia de Dios. Eso es un atributo. Él no depende de nadie, todo depende de Él. En Él subsisten. Si tú, una de nosotras, ¿verdad? Como mujer, estamos embarazadas, pues el niño depende de que esté adentro de mí. ¿Verdad? El niño que se está formando no se puede formar afuera del vientre de la madre. Entonces es completamente dependiente y en mí subsiste ese niño. ¿Verdad? Mientras se está formando. Claro, si nos vamos más allá, pues yo dependo de Dios y la vida de Él también. Pero así en lo físico, pues el niño depende de mí, estando dentro de mí. Ah, lo mismo sucede aquí. Todas las cosas subsisten en Dios. Todo lo que hay está existiendo, fíjense nomás, o sea, la tierra está colgando de nada. Si un avión, se me hace increíble que un avión vuele y esté en el aire y no se caiga, se me hace increíble. Sé que mecánicamente, pues por algo está ahí en el aire y funciona, pero siempre que veo un avión despegar, que los veo enormes y me impresiona, ¿cómo puede mantenerse esa cosa gigantesca y pesadísima en el aire? El planeta Tierra, ¿cómo está colgando ahí sin que nada lo detengan en una órbita, ¿no? Y no le pasa nada y ahí está. Y el Sol y los demás planetas y la Vía Láctea y todas las vías lácteas que hay. Mira, y todas las... Con el simple hecho de que vemos la Tierra, ¿no? ¿Cómo está? Y que estemos a los lados y que no nos caemos. Que nos vemos así paraditos derechitos. Ajá. ¿Por qué? Ajá. Ajá. O sea, ¿por qué no estamos de cabeza? Eso es todo que todo que subsiste en Dios. Entonces, ¿qué es lo que subsiste en Él? Todas las cosas. Todas las cosas. Es una probadita de lo que es Él y eso es Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De todas las cosas que podría decir que es la cabeza de Jesús, como del universo, podría haber dicho, ¿verdad? La Biblia, ¿no cree? No, Dios pone, Él es la cabeza de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Todos. Nosotros, los creyentes. Pero fíjense cómo aterriza esta verdad de la importancia de la iglesia, de Jesucristo, de quien Él es la cabeza, la mete en un párrafo como este. Está hablando de toda la creación y que todo subsiste y lo nuevo mete la iglesia. No se les hace impresionante, como pudiendo haber dicho que es la cabeza del universo. O sea, ¿qué es lo más grande que hay, no? Ah, no, pues de la iglesia, para que veamos la importancia de la iglesia de Jesucristo, que somos todos los redimidos por Él. Y la pone ahí, qué hermoso, ¿no? En ese ejemplo. Él que es el principio, ahí está otra vez, Él es el principio, Él es el Génesis. Jesús es el Génesis, es el principio, Dios es el principio. Hay muchos que han estudiado Génesis. Pues Génesis 1 es increíble. Si supiéramos todas las riquezas que tiene nomás ese primer versículo, es impresionante. Porque habla, es la respuesta a todo. Es la respuesta a todo. Ok, entonces vemos la preeminencia, ¿verdad? También de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya les dije, Él es el principio. Es otro de sus atributos, Él es el Génesis. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que fue el primero en resucitar y tener vida eterna. Como cuerpo humano que tenía, es el primero. Muchos han muerto, pero no han resucitado. Él sí, es el primero. Dios es la muerte, no resucitado. Ajá, sí, que se llamaban dioses, ¿verdad? Entonces, aquí dice para algo. ¿Qué dicen ese, al final del 18? Para algo es todo eso. En todo tenga preeminencia. En todo tenga preeminencia. O sea, la grandeza, el único que puede recibir pues toda la gloria, todo es Jesucristo. En todo debe ser exaltado. En todo es, cuando decimos eminencia, uy, decimos, ¿verdad? Uy, una persona muy importante, la eminencia, sabe mucho, hizo mucho, o hizo no sé qué. No, aquí es Cristo el que debe tener toda la preeminencia. Por eso es que es bien importante entender esto. Y lo dice el 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la plenitud de Dios, lo completo, está en Cristo. Habita en Cristo la plenitud de Dios. Habita en Él. A Él no le falta nada, absolutamente, porque es Dios. Y luego vuelve a meter el Evangelio en el versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos la obra de Él como el reconciliador. Él es el Redentor, el que vino a reconciliarnos con el Padre. Lo pone otra vez de nuevo. Está el Evangelio otra vez. Igual, Él es el medio, ¿verdad?, de la reconciliación y el reconciliador. Y también es el príncipe de paz. También es el príncipe de paz porque está diciendo que vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso se llama el príncipe de paz, porque nos ha dado paz con Dios. Dios ya no está en guerra con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado por medio de su Hijo. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Gloria a Dios por Él, porque estábamos en guerra contra Dios por nuestros pecados. Entonces, hasta ahí vamos a ver del versículo 20. Yo quiero hablar de algunas pequeñas cosas en lo que queda de tiempo con respecto a este pasaje que acabamos de ver, que es bien importante y quiero que todas tengan claro. Bueno, les queda claro que Jesús es la imagen del Dios invisible y que todo lo que nos falta por aprender de Cristo y ahondar. Cuando escuchamos que la doctrina de Dios, generalmente separamos a Dios y a Cristo. Ah, la doctrina de Dios se trata de Dios. Como si no estuviera Cristo en todo ahí. Pero nosotros tenemos que entender que cuando estudiamos la doctrina de Dios, estamos estudiando a Cristo también. que es lo que vamos a hacer, y vamos a estar viendo la grandeza siempre conectada al Evangelio, en cada tributo, en cada cosa que Él hace, todo para su gloria. Que Dios nos dé a nosotros sabiduría para poder transmitir. Vamos a ver unos pequeños puntos que los voy a dejar como de entrada para la próxima. Vamos a tomar dos, este miércoles y el que sigue, o sea, el discipulado que viene, para terminar con el tema de la imagen de Dios, pero quiero dejarles estos puntos. En ese pasaje de Colosenses del capítulo 1, del 15 al 20, encontramos 8 cosas que nos hablan de la supremacía de Cristo. 8 cosas por las cuales Él es el Dios supremo. Dios lo ha puesto en eminencia, lo que estábamos viendo al final. Y nomás para que lo tengan ahí, y luego si quieren revisarlo cuando lo lean, yo sé que ya lo leímos ahorita, pero igual viéndolo desde este punto de vista también van a entender más cosas. Pues ya vimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Aquí nosotros podemos ver que Jesús es supremo porque la relación que tiene con Dios es única, porque es Dios mismo. Pues Jesús es supremo. También es supremo porque está sobre todas las cosas, que dice ahí que es el primogénito de toda creación. Él es supremo porque está sobre todas las cosas. También Jesús, el número 3, es supremo porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Él es el creador de todo. Por eso es que es supremo. Todo fue creado por Él y para Él, y en Él subsisten todas las cosas, ¿verdad? Lo leímos. En el cuarto es, Jesucristo es supremo porque Él es la cabeza de su iglesia, como habíamos comentado ahorita. Por eso es supremo. Quinto, Jesús es supremo porque Él es el primogénito de entre los muertos. No ha resucitado para vida eterna a nadie, aunque aquí en la tierra Él resucitó. ¿Qué pasó con esos resucitados? Se volvieron a morir, porque era un milagro para que pudiéramos ver lo que era la resurrección. Sin embargo, todavía no resucitan, todavía no es la resurrección de los muertos, todavía no sucede. Pero Él sí. Eso es bien importante también entenderlo. Sí, no, pues, Lázaro. No, pero pues Lázaro es uno, pero se volvió a morir. Pero cuando era resurrección. Ajá. En la resurrección de todos van a resucitar igual que nosotros. Todos juntos. Él es el primogénito y absoluta nadie más. Ok. ¿En qué me quedé? ¿En qué punto? 5. Sexto. Ahí les va el sexto. Ya lo sabemos. Ahí les va el sexto. Él es supremo porque toda la plenitud habita en Él. Toda la plenitud de Dios, ajá, habita en Él. Por eso es que Él es supremo. También es supremo. Híjole, esto es nomás de ahondar. Dices, qué bárbaro. Es supremo porque tenemos paz para con Dios por su sangre. Sí, es el 7. Tenemos paz para con Dios por su sangre. ¿Se fijan? No podríamos tener paz para con Dios con nada. Tenía que ser con su sangre. Por eso es que Él es supremo. Ese Dios del universo que estamos adorando y que nos maravilla y todo, pues el 8 es supremo porque Él es el reconciliador, como estábamos viendo ahorita. Génesis 1, 26 y 27, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, cuerpo de nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Uh-huh. Ahí habla de una creación a su imagen. ¿Qué estábamos hablando? ¿Cuál era el tema de hoy? Cristo, la imagen del Dios invisible. Y luego vamos a Génesis, que es el libro del principio, y resulta que crea al hombre y dice que lo crea a su imagen, a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense, en ese versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Por si alguien tenía duda de que hay creación, aquí tres veces lo dicen. Ok, dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen, ahí está la primera vez, creó Dios al hombre a su imagen, lo dice, a imagen de Dios lo creó, y lo dice, varón y hembra los creó. Está hablando de la creación del ser humano, a la imagen de Dios. Vamos a ver de qué se trata eso la semana que entra. Dios nos ha creado a su imagen, ¿qué se supone que deberíamos reflejar? ¿A él en qué cosa? ¿En su carácter? ¿En lo que él comunica? ¿Se acuerdan que les dije? Los atributos comunicables y no incomunicables o no comunicables. Los que sí nos comunica deberíamos reflejarlos, como el amor. El amor que es lo principal. Así es. De ahí se pueden derivar mucho, ¿verdad? Mucho de lo que él nos está pidiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que vino la caída. Y por causa del pecado, ya no es que no tengamos la imagen de Dios. Toda persona creada, todo ser humano, sin faltar uno solo, fue hecho a la imagen de Dios. Y de alguna manera porta la imagen de Dios. Aunque distorsionada ya por el pecado. En vez de glorificar a Dios, lo deshonramos. ¿Verdad? En vez de amar como Él es amor, no tenemos amor. En vez de perdonar como Él perdona, no perdonamos. Todas esas cosas son por causa del pecado. Pero nosotros fuimos hechos creados a la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios que se deterioró, se desfiguró. Tú te ves en el espejo y deberías ver la imagen de Dios en el sentido de su carácter, ¿eh? ¿Ok? Vemos distorsionado eso. Yo no soy lo que Dios dice que debo ser, ni lo que Él pretendía que yo fuera. Alguien que glorificara a Él en todo, como era Adán y Eva. Pero viene el pecado y cambia eso. Bueno, pues viene Cristo y Él nos está conformando a la imagen de su Hijo, dice la palabra. O sea, Cristo vino a cumplir todo lo que el hombre no pudo cumplir, incluyendo la imagen de Dios, siendo el representante de Dios como la raza humana. Él viene a cumplir todo eso y viene a restaurar lo que nosotros no pudimos tener. Y entonces ahora nosotros por el Evangelio en Cristo ya somos parte de la imagen de Dios. O sea, somos realmente, por la gracia de Cristo, estamos reflejando la gloria de Dios. Por su gracia, o sea, es Cristo en nosotros. No está en nosotros serlo, pero Él restauró la imagen de Dios que Él había hecho en nosotros, habíamos creado así. Por eso es que ahora nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos darle a Él la gloria. ¿Se dan cuenta? Eso lo vamos a profundizar la semana que entra. No la semana que entra, dentro de 15 días. Ajá, dentro de 15 días, así es. Entonces, vamos a terminar haciendo una oración. Señor, venimos ante Ti, asombradas y maravilladas de tu grandeza, de tu majestad, también de lo glorioso que es tu evangelio, Señor, porque ciertamente si tú no nos hubieras salvado, si tú no nos hubieras por tu gracia regalado esta vida eterna, ni siquiera podríamos entender quién eres tú. Tú nos has reconciliado, nos has dado de tu paz cuando había guerra, nos has hecho tus hijos cuando éramos ajenos a tu reino, y nos has hecho partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Has puesto esa imagen de Cristo en nosotros por tu gracia, y tú ves a tu Hijo en nosotros por tu gracia, Señor. Por eso es que podemos estar delante de ti, por esa obra de redención de Jesucristo que abarca tantas y tantas cosas que todavía ni siquiera alcanzamos a imaginar. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por tu misericordia para con nosotros, gracias porque nos has adoptado para ser llamados hijos tuyos, para que podamos tener ese fruto de acuerdo a las riquezas de tu potencia, Señor, y de tu majestad. Señor, que en todo lo que hagamos glorifiquemos tu nombre y exaltemos tu grandeza, que cada una de nosotras pueda dar el fruto para el cual tú nos has llamado, y que podamos ir comprendiendo poco a poco la grandeza de tus atributos y de tu ser, Señor. En el nombre precioso de Jesús te adoramos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. Amén.